el amor da. Bueno y mal vivir, eso puedo contar, porque lo sé por mí. Ser feliz así, ¿qué más se va a decir? Ya nada más, tras un adiós, sí, te vas a. Te vas. El amor da buen y mal vivir, eso puedo contar. Reirás, llorarás, si es amor de verdad, porque lo sé por mí. Sé que te vas, el amor da buen y mal vivir, eso puedo contar. Si es amor de verdad, porque lo sé por mí.